Maria José Mamá, Maria José Mamá, Nai Bakite, Sokio Kokaki Kosala Nai Boye, Bade Konaganyo Soba Kamwe, Papa Danaganyo Soba Sefeli, Daba Soyo Sanika. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Solo na yeko moda na miso na kamaria Bata na seya pito, tosuki wapi Oh Maria Jose Thank you. Nega boy, oh Maria, Maria, dale mi. Yo soy la pesa que yo, oh Maria y Papa, porque y con lo que haga, tanta esa gatita. Maria, dale mi. Maria, dale mi. Porque y tonta su beba, mamá y vaca. Lela o lena lo tuco, bolsa na lo poco te. Maria, dale mi. Maria, dale mi. We'll be right back.